Radio Denver 90.5 XHUDEM FM Radio UDEM 90.5, transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Teléfono 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales. El día de hoy, 12 de julio del 2012, estaremos hablando sobre la ilusión que es la democracia, no nada más en México, sino en algunas otras partes del mundo. Y bueno, es obviamente un tema que trastocará lo que no hemos terminado de vivir con esta transición, iba a decir democrática, pero bueno, mediática hasta cierto punto. Y bueno, me acompañan el día de hoy María Padilla, bienvenida. Hola. Gracias. Carlos Cepeda. Hola, Juan. Hola, María. Gracias. Estamos aquí en vivo al aire, 8336-6162 y 8336-4203. Y bueno, lanzo una pregunta. Y antes explico tantito, pues estamos viendo protestas alrededor del mundo occidental. Y vemos también por otras partes del mundo, como los egipcios, que como que quieren llegar tarde a una idea de democracia, que nosotros parece ser que seguimos peleados con, pues no porque no la tenemos, sino porque supuestamente la tenemos, y pues porque al parecer no funciona o no representa a lo que supuestamente se nos prometió. Con esto lo dejo. ¿Qué rollo con esto? ¿Qué acaso la democracia nada más es, en teoría, que el que gobierna es el pueblo? O de plano nada más es, como digo, una pantalla para cambiar de amo, y que nosotros que seguimos siendo el perro, pues simple y sencillamente no gobernamos. ¿Cómo lo ven? Pues no sé, mira, yo creo que la democracia más que nada es un proceso, no es una condición. Es un proceso que debe ser constante, es interminable. Por lo que vemos en México, estamos todavía en un nivel un poco atrasados en cuanto pues a ese alcance que le podemos dar nosotros como ciudadanos a nuestra democracia. Otros países como España, pues tal vez la percepción del mexicano podría ser que tiene una democracia mejor, pero si volteamos a ver un poquito España, pues ellos también tienen protestas, también en Francia, también en Estados Unidos. O sea, no viene pegado al nivel, pues si ser primermundista o no, te lleva a ser democrático, sino que son luchas del pueblo, que son luchas pues lentísimas para empezar. Para cuando las mujeres ganaron el voto en Suiza, fue en los 50s, y ya se hablaba que Suiza siempre había sido un país superdemocrático. No se acaba ahí, siguen habiendo luchas y procesos para alcanzar más derechos, para alcanzar niveles democráticos de participación. Y ahí es donde juega un papel muy importante la sociedad civil. En este caso, lo estamos viendo en las redes sociales, donde el pueblo, ya el ciudadano de a pie, como nosotros, también estamos empezando a participar más en esta democracia, ¿no? Lo vemos alrededor de todo el mundo, en el mundo árabe, en el mundo occidental, estamos viendo estos cambios, ya nos empezamos a dar cuenta que cae en nosotros esa responsabilidad, ¿no? Y si saco una palabra de tu explicación, sería la participación. O sea, ¿qué es lo que nos faltaba o qué? Puedes decirle participación, o puedes decirle también, pues no sé cómo decir, más bien tal vez luchar o combatir la indiferencia que reinaba en los ciudadanos ante los problemas de los demás, ¿no? Porque hay una cosa clara que finalmente la participación, como en muchos casos no había, pues creemos que de repente va a ser aventar piedras y todo porque no estábamos participando, cuando pues participación se tiene que ir sublimando para institucionalizarla, pues para que esa sea una forma de comunicación, utilizando los canales que ya existen, que son los que supuestamente nos gobiernan. O sea, a lo que voy es de que no nada más sería, según mi punto de vista, el hacer algo. ¿Tú cómo lo ves, María? A mí me gusta mucho la idea de la democracia, en teoría. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí en México ni siquiera hemos llegado... Ni siquiera estamos tan cerca de llegar a la democracia, a una democracia real. Porque a mí me parece que cuando la gente dice que la democracia es tener la facultad de ir a votar, pues es muy poco para llamarlo una democracia. Porque en una democracia se necesita una participación ciudadana, se necesitan instituciones confiables, se necesita que el proceso esté regulado. Y por lo que vemos ahora, las elecciones que acaban de pasar, pues creo que hay mucho caos. Creo que no fue el mejor ejemplo de una elección limpia, regulada, justa, transparente. Y creo que los mexicanos podríamos realmente trabajar para que en algún punto llegue a funcionar la democracia. Bueno, sí, definitivamente. O sea, hay que aclarar que México vive en una república mexicana libre y democrática. Entonces, para mí, y para supuestamente el nombre que acabo de decir, lo primero es que somos una república. Y esto lo menciono porque damos por un hecho que así es, constitucionalmente. Y república nada más quiere decir que lo que predomina es lo público, o sea, la gente. Y esto quiere decir que en la base tú no vives en una monarquía ni en un gobierno autoritario que te viene a decir nada, sino que supuestamente tú tienes la facultad para, primero que nada, gobernar, rey público, o sea, el gobierno de lo público. Entonces, esta es la base social, o sea, este es el acuerdo original, este es el pacto social. Y la democracia es una forma, un sistema para distribuir el poder dentro de esa base que es republicana. Entonces, eso te quiere decir que lo que tú estás viendo, y como muy bien dices en cada elección, es que supuestamente te están recordando y refrendando que tú eres el que gobiernas. Nada más que como iremos viendo y como iré presentando lo que yo pienso, es que la democracia no se puede cristalizar en un país donde la república no está claramente definida. Y no porque esté mala la constitución, sino porque finalmente los intereses fácticos y las chiflazones individuales de muchos grupos, pues no te permiten que la república sea algo claro. Y a ello me refiero a un poder fáctico que se llama el sector privado, que en muchas acepciones, entre ellos los medios de comunicación, quieren capital político para ellos. Entonces acaba siendo que estos poderes se acaban sentando ¿sobre qué? Sobre la república que le pertenece supuestamente a todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Somos muchos individuos aislados. Y es obviamente que más fácil organizarnos de acuerdo a instituciones y a corporaciones y a empresas. Pero una cosa es que sea más fácil organizar y tener un puente intermedio para lidiar con gente, que brincarte, lidiar con todos, que permitir que esos puentes intermediarios sean los que gobiernen y sean los que acaben poniendo en entredicho a, bueno, no las mayorías, sino a todos que representa supuestamente la república. Claro. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, y algo muy interesante para mí fue leer otra vez tres elementos de los que habla Robert Dahl acerca de la democracia, y uno de ellos, que me parece que sí nos falta, y por eso creo que no podríamos llamarnos una democracia real aquí en México, es que debe de haber un nivel de libertad política y civil asegurada para poder llamar a un estado democrático. Y no creo que haya habido esa libertad, ni que haya actualmente. Y pues si fuera a haber, creo que todavía falta tiempo, porque todavía tenemos un gran porcentaje de la población que educar. ¿Pero libertad te refieres con que libertad de voto o libertad de hacer lo que quiero? No, me refiero a una libertad, y bueno, Roberta se refiere a una libertad de pensamiento, de expresión, medios de comunicación libres, o sea, una libertad auténtica de pensamiento. O sea, estar educado, saber cuáles son nuestras opciones, cómo funciona el sistema y tener un nivel de pensamiento crítico, pues, decente para poder decidir. Claro. ¿No? De una forma auténtica e informada. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice María. Yo agregaría algo. Bueno, quisiera ser repetitivo, pero pues sí, efectivamente, ahorita no hay condiciones para decir que tenemos una democracia, pero vuelvo a lo mismo. Creo que es un proceso y creo que estamos en camino, va a ser un camino muy lento y muy sinuoso, ya no, como ya lo hemos visto los últimos 100 años, pero pues ahí vamos, ¿no? Digo, va a ser lentísimo, sí. Tal vez no nos va a tocar verlo a nosotros, pero... vuelvo a lo mismo también con el caso de las redes sociales. Creo que al menos en estos tiempos se están tomando un papel, y creo que va a seguir tomando un papel aún más importante dentro de la política y de la vida social de las personas, en el sentido de que pues nada más hace falta voltear a ver otros ejemplos, ¿no? La revolución en Egipto fue a través de las redes sociales. Siria, Argelia, España, los indignados, Nueva York, en México también, en estas elecciones vimos algo sin precedentes, ¿no? Lo que pasa es de que se ataca mucho a las protestas, al modo de protesta, como algo que supuestamente no es una forma civil de protesta. Porque finalmente tú estás tomando las calles, los espacios públicos, para supuestamente obstruirlos y obstruir la civilidad. Esto te lo digo porque regresando al primer concepto de este dedal de libertad civil, pues se refiere a una libertad colectiva. Y una libertad colectiva aquí dice que somos una identidad que hemos distribuido para todos. Pero esa distribución de identidad se da a través de la educación que muy bien dices, que finalmente se puede codificar en las reglas o el instructivo del juego llamado lo que juega la ciudadanía. Entonces... las libertades individuales, ni hablemos de ellas ahorita porque obviamente están aplastadísimas. Y aparte se ceden para ir en un organismo mayor, civil. Pero para simplificar es que si no hay educación en cómo se juega esa primera libertad democrática, pues no vas a saber cómo se juega. Y si la gente que está jugando la libertad política de los políticos, pues ellos sí la tienen porque tienen el instructivo. Pero finalmente acaba siendo... que una parte del organismo total llamado la República, te digo, o sea, no nada más lo privado se sienta sobre el espacio público, sino que los mismos representantes de lo público, el Estado, pues la pueden acabar coartando. No necesariamente por las alianzas feudales o fascistas, sino porque simple y sencillamente no operan como tienen que estar operando. Porque aunque no haya un rey en la República, pues hay un representante. O sea, la democracia es representativa en la República. Entonces, pues no va a jalar si simple y sencillamente no te dan las reglas, o sea, educación, para saber qué es lo que todo el día están diciendo en la tele, qué es. Pero al mismo tiempo, la educación, sí, es la solución, la única solución. Así es como tenemos que verlo, ¿no? Y al mismo tiempo se convierte en, sino que así lo perciben tal vez los políticos como una amenaza. El pueblo que es educado se convierte en una amenaza para el tipo de clase política que tenemos en México. ¿Por qué? Porque ellos se benefician precisamente de esa falta de educación, de esa falta de oportunidades para la gente. Entonces, por eso mismo no es que detienen ese proceso educativo. Por eso, y si no hay república en lo que dices, pues tampoco hay democracia, porque la civilidad, la civilización... que es la vida en ciudad, pues no puede ser el pegamento, porque lo que la compone es la educación, o sea, las reglas del juego. Claro. Claro, y es muy triste saber y darnos cuenta, sobre todo ahora con todos esos videos en YouTube y todo lo que estamos viendo y escuchando, es que esa misma gente, la que vive en pobreza extrema, que es más de la mitad del país, sigue siendo... es la víctima y aparte sigue siendo el motor, por ejemplo, en la elección pasada, sigue siendo el motor para que sigan sucediendo actos de corrupción. Sí, exacto, se juega con la necesidad de las personas, pues, más necesitadas, valga la redundancia. Sí, o sea, al final, ahí sí les gusta decir somos republicanos, sí. Porque es párate en la plaza pública, pero párate con tu loncha en la mano. Entonces, no que quiera decir que todo el mundo sea acarreado, pero en este caso específico de hacer plaza pública, por lo menos en lo simbólico, que es ir a votar, pues sí, mucha gente llegó con la mano atrás, ¿no? Por parte de todos los partidos, ¿eh? Por parte de todos los partidos, sí. Cualquiera de todos los que compitieron. No, exactamente. No nada más uno solo. Claro, pues si la educación pública no ha sido realmente, ni siquiera para el PRI, que estuvo por más de 70 años, ni siquiera para el PAN, que ya tuvo 2 sexenios, una prioridad, que es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo la educación pública no va a ser una prioridad? Y más teniendo los problemas de seguridad que estamos teniendo. O sea, finalmente, los que se unen al crimen organizado, al narcotráfico, pues muchas veces son personas que no tienen otra opción. O sea, con el nivel de pobreza que tenemos, con el desempleo, con las faltas de oportunidad, con salarios decentes, con una falta de calidad de vida, pues llegan con ese tipo de opciones, tienes que darle de comer a tu familia, a tus hijos, a ti mismo, pues claro que no nos está ayudando, o sea, no nos está ayudando esta falta de educación ni para la seguridad, ni para la transparencia, claro, ni para la justicia. O sea, realmente creo que la falta de educación, sobre todo la pública, es realmente la gasolina para este ciclo vicioso. Exacto, en el que exacto. Estamos parados. Y por eso decían que a veces es mejor la monarquía, porque el monarca al final pues tiene que cuidar a su rebaño y a su propiedad, y que el político representativo, aparte de que llega y ve en la mesa ese dinero, dice, oye, pues me lo dieron para gastármelo, pues me lo voy a gastar. Pero también aparte, dice, oye, ¿qué puedo hacer en 6 años? Por ejemplo, dice el presidente, pues podría arreglar todo lo que dice María Padilla, no. Pues ¿qué hago? Pues primero que nada, legitímate, ¿sí? Súbete al caballo, haz una propaganda de ser el cruzado, ¿sí? Y pon y como paga que, favores. Y paga favores, bueno, obviamente paga favores, pero ¿a qué voy? Que tú sales, y obviamente se nota en la pérdida del PAN, que el ser cruzado no jaló, estimado público, para los que quieran hacerlo, ¿sí? Todavía caciques en este siglo. Sino que la propaganda ahora, en la forma con los medios de comunicación, pues te hacen ver 6 años como que ahí la llevas, ¿no? Según tú, tratando de... Y ahora que presumen las reservas, pues la mitad del dinero lo fueron a prestar al Fondo Monetario Internacional. Y eso fue cuando estábamos con lo de la influencia. Entonces, digo, se nos pasó. Nos metieron un autogol ahí. Pero yendo también por otro lado, y para que no crean que nada más es en México. Porque dices, oye, bueno, ¿qué pasa? Y se los pongo sobre la mesa. En España, digamos, un país que, bueno, gracias a Juan Carlos, el rey, que ahora ya no quieren, pues se pasó a una república después de Franco. ¿Sí? Y finalmente ahora estamos viendo que llega este gobierno de Rajoy, y aunque la gente tiene un nivel de educación medio mucho mayor que el mexicano, en su cara estás viendo tú esto que decía yo al principio, de que lo privado se come a lo público. Y doy un ejemplo específico. O sea, el dinero que le soltaron ayer Alemania, la Unión Europea, estimado público, ya ni siquiera se lo dieron a los españoles, ni siquiera al gobierno español. Porque esta unión fiscal que quieren hacer, que ya no jaló a nivel gubernamental porque se gastan todos los políticos, pues ahora mejor se fueron con los bancos privados, porque ellos sí saben mejor administrar el dinero. Entonces, esta lana se la dieron a la banca privada. Entonces dices tú, la misma semana que tú ves que en Europa ahora lo que acaba de hacer Mario Monti es cuestionar a Merkel, pero finalmente se pasó ya esta ley donde va a ser el capital que la Unión Europea va a soltar, ya no va para los gobiernos. O sea, ya no va para la República ni sus representantes en los estados, sino que va directamente a la banca y a la banca privada. Y casualmente, digo, nada pasa por casualidad, la misma semana sale lo del escándalo este Libor en Inglaterra, que básicamente quiere decir que el dinero y las tasas de interés que se maneja entre bancos, interbancaria, pues para ser supuestamente honestos de que, oye, ¿en cuánto están las tasas de interés? ¿En cuánto nos podemos prestar? Pues para llegar con el público y decir que esto vale el dinero, pues estaban alteradas, porque ellos estaban prospectando de más, pues para encarecer y jugar más a la apuesta. Y parece ser que hasta el mismo Banco de Inglaterra estaba participando con Barclays, en que les dijeron, oye, ¿sabes qué? pues tú pon tu libor, tu tasa, que no se vea tan mal, para que te veas bien y yo pueda justificar que te suelto dinero. O sea, el dinero público a la banca privada a través, supuestamente, de instituciones europeas. ¿Dónde quedó la bolita democrática aquí, María? Bueno, sí, yo también el semestre pasado descubrí algo que yo pensaba impensable. Yo veía a Europa, inocentemente, como pues un lugar sin corrupción, el lugar ideal para vivir. Pero últimamente yo creo que he estado saliendo, y cada vez más a la luz, que también tienen muchos problemas, también existe corrupción ahí. Pero bueno, a mí lo que más me sorprende, aparte de que no se está administrando bien, ni los bienes ni el dinero, es pues lo que va a pasar con ellos también en cuestiones demográficas y económicas. Es sorprendente. Eso es lo que a mí me llama más la atención. Claro. Que tiene que ver también con un mal manejo de gobierno. Dejar de darle prioridad a las cosas que vienen a largo plazo y nada más enfocarte en corto plazo para tú como gobernante verte bien por los años en los que vas a estar en el poder. O sea, el fin justifica los medios. Pues. Digo. Entonces, no sé, yo últimamente me he estado dando cuenta de muchas cosas que no veía antes en todos los aspectos. A nivel nacional, a nivel global. Y lo que yo concluyo tiene que ver pues con una falta de valores, con una falta de ética, pero yo creo que es no nada más a nivel gobierno. Yo creo que es a nivel individual, institucional, y creo que es un buen momento para que nos empecemos a responsabilizar todos. Órale, muy bien. Y sobre todo yo creo que detectar, sí, seguir detectando lo que sucede en el gobierno, lo que sucede con las personas que nos representan, pero también responsabilizarnos, porque somos pues parte de una sociedad y si queremos que funcione, pues nosotros tenemos que funcionar bien como individuos. ¿Cómo lo ves? Exacto, y bueno, no quiero sonar terco con lo mismo, pero creo que ahí es precisamente donde cae otra vez la importancia de las redes sociales, ¿no? Nosotros como individuos ya nos estamos convirtiendo en figuras públicas, al menos dentro de nuestro círculo pues más inmediato, ¿no? Decimos hasta qué comemos, ¿no? Y les tomamos foto y lo subimos a internet. De la misma forma, esto nos ha la comunicación, la tecnología que tenemos ahora, nos ha permitido pues precisamente eso, ¿no? Darnos cuenta, voltear a ver a otros medios no convencionales, no quedarnos nada más con las mismas dos opiniones de siempre, que ya sabemos que son ahí medio coludidas. Y pues es lo que ha hecho la gente, ¿no? Hace falta tener más alcance. En México no sé cuánto es el porcentaje, creo que no llegamos ni al 40% de acceso a internet. Hace falta eso para que podamos llegarle a toda esa gente que sigue teniendo nada más esas dos fuentes de información, ¿no? Bueno, la información sería la clave para la democracia. Claro. Para podernos dar cuenta. Es que dices, oye, le hicieron mal. Es robo. O sea, es robo cuando tú estás modificando las tasas de interés para beneficiarte y ganarte 300 billones de dólares en ganancias. O sea, no sé cómo le quieren llamar, estimado público, y si tienen otro nombre, aquí estamos. O sea, la Organización Internacional del Trabajo le acaba de decir a la Unión Europea, oye, si no haces algo, en 4 años vas a tener 4.5, o sea, 4.5 millones más de desempleados. ¿Sabes tú lo que es eso para la República? O sea, entonces te habla de que el capital, ya ni siquiera los líderes europeos, sino que los grandes capitales de las corporaciones y obviamente de la aristocracia financiera son los que llevan la mano, estimado público. Entonces, esto se le llama un poder fáctico ultra, ¿sí? Ultraderecha también, pero obviamente en el sentido de que, es que ellos dicen, no, es que el fin justifica los medios porque, como dice ahora algunos diputadillos por ahí, la gente no entiende lo que es la libertad y se las tenemos que traer a fuerza. Entonces, por eso, como ellos no saben, nos educamos en las mejores universidades, ¿sí? Justificamos la corrupción y finalmente traemos libertades económicas que se irán escurriendo. Y si en Europa no jalaron, imagínate acá, ¿sí? Que el PRIAN, ¿sí? Ahora con estos títeres, que son lo mismo todos, de cuchi cuchi, que si de la manita sudada, y si la esposa es muy guapa. Pues ahorita explicaremos en el segundo bloque cómo representan una forma privatizada de supuestamente traernos libertades colectivas, las que Dal dice que son necesarias, pero no desde arriba, sino por lo menos horizontal y obviamente óptimamente desde abajo. Pero bueno, déjame ir antes de un corte a anunciar que ahorita regresando de este mismo, tendremos al aire a Philip Stossel, politólogo de aquí de la universidad, para que nos hable un poquito qué pasó con Europa y qué piensa sobre México. Vamos a corte. Il n'ont plus rien à se maudire. Ils se perforent en silence. La haine est devenue leur science. Les caries sont devenues leur rire. L'amour est mort, l'amour est vide. Il a rejoint les goélands. La grande maison est livide, les portes claquent à tout moment. Ils ont oublié qu'il y a peu, Strasbourg traversé en riant, leur avait semblé bien moins grand qu'une grande place de banlieue. Ils ont oublié les sourires qu'ils déposaient tout autour d'eux. Quand je te parlais d'amoureux, c'est cela que j'aimais décrire. Vers midi s'ouvrent les soirées. Qu'ébrèche quelques sonneries. C'est toujours la même bergerie, mais les brebis sont enragées. Il rêve à d'anciennes maîtresses. Elle s'invente son prochain amant. Ils ne voient plus dans leurs enfants que les défauts que l'autre y laisse. Ils ont oublié le beau temps où le petit jour souriait quand il lui récitait Hamlet, nu comme un ver et en allemand. Ils ont oublié qu'ils vivaient à deux, ils brûlaient mille vies. Quand je disais belle folie, c'est de ces deux que je parlais. Le piano n'est plus qu'un meuble. La cuisine pleure quelques sandwichs. Et eux ressemblent à deux derviches qui toupient dans le même immeuble. Elle a oublié qu'elle chantait. Il a oublié qu'elle chantait. Ils assassinent leur nuitée en lisant des livres fermés. Ils ont oublié qu'autrefois ils naviguaient de fête en fête, quitte à s'inventer à tue-tête des fêtes qui n'existaient pas. Ils ont oublié les vertus de la famine et de la bise quand ils dormaient dans de valises. Mais nous, ma belle, comment vas-tu? Comment vas-tu? Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la ilusión de la democracia. El día de hoy me acompañan María Padilla y Carlos Cepeda. Estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. Esperando su llamada, pues para que hagan su voto democrático, para ver si les gusta o no les gusta esta dictadura, perdón, este programa. Sí. No me vaya a querer parecer como algunos en el poder. Pero bueno, estamos en el teléfono con Philippe Stossel, especialista en democracia. ¿Cómo estás, Philippe? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por estar aquí. No, de nada, gracias a ti. ¿Qué opinas del tema La ilusión de la democracia? Pues habría mucho que decir, especialmente a la luz de lo que sucedió en las últimas semanas, pero yo creo que más allá de los acontecimientos muy recientes, estamos pidiendo desde hace muchos años, sino que desde siempre, una ilusión, yo creo, en México, una ilusión, un historiador lo podría defender desde la independencia, pero más cerca de nosotros, yo no veo características de una... Sí, hay características formales de democracia, pero organizar elecciones no basta para decirse democracia. Estamos más bien, en mi opinión, en una partidocracia. Es decir, pues no hay existencia política fuera de los partidos. Para ser candidato tienes que estar en un partido, son los que tienen el catenaccio, el candado en toda la democracia mexicana. Y a mí lo que me preocupa es que para cambiar el sistema electoral, el sistema político, pues habría que hacer reformas que a nadie le conviene hacer hoy en día. Habría algunas reformas urgentes, permitir que los candidatos precisamente no dependan de los partidos, que dependan realmente ciudadanas, realmente independientes, que se pueda organizar varias supresiones también, unas prácticas que se hacen ahorita. Por ejemplo, estamos viviendo un tiempo de doble administración de aquí a diciembre, o bueno, que sabe más después. Este tiempo yo lo comparo con algunos países de Europa donde una sucesión presidencial se hace en una semana o dos semanas. ¿Por qué no abrir la puerta en ciertas elecciones y bajo ciertas condiciones a una posible reelección de los que están en el cargo? Y hubo otra modificación que yo creo fundamental, es instaurar una segunda vuelta en la elección presidencial para que fomente en las alianzas y que haya un poco más de legitimidad, porque en mi opinión los últimos presidentes que hemos tenido aquí en México pues han carecido de si no es de legalidad, por lo menos de legitimidad. Claro. ¿Y cómo ves tú, bueno, obviamente que eso de la partidocracia como obstrucción a la democracia pues tiene sentido, porque pues ¿para qué quieres democracia si realmente le vas a dar poder a la gente, ¿no? Pero entonces, dándole vuelta, ¿qué opinas de España y esto que acabo de decir, en que ahora Europa está modificando esta unión fiscal que buscan? Pues ahora el dinero que van a aventar a los países ya no va directamente a los países, sino que va directamente a la banca privada, tecnocrática, pues para supuestamente buscar la inversión, ¿sí?, de los países. Pero pues tú, como bien sabes, la banca privada tiene sus propios intereses. ¿Es democrático esto? ¿Qué está pasando en España y en la Unión Europea? Ah, pues sí, esa es uno de la otra fase de esta partidocracia, es que esos partidos y las personas que los animan pues son parte de un, para decirlo así, un sistema mayor. Obviamente representan a intereses, oficialmente y no oficialmente representan intereses privados de grandes corporaciones, de los bancos. Pues tú sabes que lo último que quiere hacer un banco es dar dinero, y eso se hace pues sobre el bienestar de la gente. Yo digo que eso se hace de forma oficial y no oficial, porque por ejemplo en Europa, en el Parlamento Europeo, cada parlamentario representa de forma muy oficial, ahí está la lista en internet, diferentes lobbies, pues oficialmente hacen lobbying en el Parlamento Europeo para adoptar ciertas reglas favorables a tal o tal empresa. Si las aconsejas afuera de la comisión del Parlamento, en la avenida donde están todos los representantes de las diferentes industrias, de las diferentes corporaciones, las más importantes, bueno, obviamente se supone que hay reglas para limitar esto, pero sabemos que todo se hace de forma muy opaca, de forma muy poca democrática. Si tú mencionas la Unión Europea, actualmente pues del Banco Central, el FMI, un poco ahí, aquí en América Latina, el Banco Mundial, y se ponen de acuerdo entre unos cuantos, ¿no? Claro. Las manifestaciones, estas protestas que hubo antier, ayer, de los mineros, pues es gente, o ese anuncio que a mí me sorprendió mucho del aumento del IVA tan fuerte en España. 21. Sí, 21% ya se está haciendo realmente dramático para mucha gente, y pues no siendo otra que protestar. El fin justifica los medios, por lo visto. El fin justifica los medios. ¿Le quieres hacer alguna pregunta a Filip? Bueno, Filip, hola, habla Carlos Cepeda. ¿Qué tal, Carlos? Pues no, siguiendo un poco con esto de que hablaba Juan Carlos sobre los bancos en España. Bueno, hemos visto también casos similares en la recesión que vivió Estados Unidos en 2008. Tal vez no fue tan similar como al caso que acaba de ocurrir en España, puesto que, bueno, en este caso un estado está ayudando a otro, a las bancas de otro, pero en el caso de Estados Unidos, ahí el estado estaba también apoyando para el rescate de empresas privadas que habían demostrado no haber cumplido ciertos requisitos que habían puesto antes el gobierno para para regular esas pérdidas, para no entrar en recesión. ¿Qué opinas al respecto en este caso? Permítame contestarte a la luz de lo que escuché, porque está un poco distorsionado. En el caso de Estados Unidos, pues sí, ha aclarado también lo que sucedió desde hace 5 años. Llamó la atención lo que pasó en Islandia, por ejemplo. Están persiguiendo sus los vikingos, que les dicen los bárbaros de la finanza. Obviamente, pues, en un pequeño país como Islandia no se puede hacer en la primera potencial hegemónica mundial. Ejemplo, y ahí se desató todo en Estados Unidos, ¿no? También muy bien, la verdad es un sistema que se autoalimenta y parte del momento que entra en crisis por una falta de España, la crisis inmobiliaria o los créditos en Estados Unidos, de la población, de lo que hay, que tiene muy, muy lento, ¿no? Oye, Filip, bueno, te agradezco mucho. Creo que terminar con la llamada, porque tenemos bastante problemas de estática, o no sé cómo le digan hoy en día, a que no se oye bien. No hay que usar una palabra técnica, está fallando. Creo que sí te pudimos entender, y de hecho agradezco tu llamada. No, gracias, tío. Que estés bien. Esperamos aquí en vivo otra vez. Con mucho gusto. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Quieres continuar? ¿Con qué tema? Es que como hemos hablado... Mira, creo que lo que estaba... Bueno, una síntesis de lo que estaba diciendo Filip es que... no es como que quería estar dándonos la... O sea, al final es claro, estimado público, que no son las motivaciones personales o que si yo pensé... O sea, ahí está afuera lo que está el mundo ya, con estos nuevos medios, enseñándonos. Que acá en este país estamos haciendo enjuagues en las tiendas para que gane uno, y que en otro lado del mundo se están brincando a los canales institucionales para salvar a otros. Entonces, aquí hablaba Filip de que la partidocracia, o sea, este poder fáctico que se llaman los medios de comunicación, perdón, también, pero los partidos políticos, ayudados por los primeros, pues no quieren que realmente la democracia permee, o sea, llegue hasta abajo. Porque realmente yo creo, e iré presentando, no es una teoría de la conspiración. O sea, es obvio que no educan para estar allá arriba. Pero si tú también indirectamente lo hiciste, pues sabes que la gente no va a saber. Y como decían los griegos, cuando gobierna la masa que no sabe, pues hay una forma de decirlo técnica que no vale la pena, pero mencionarlo ahorita. Pero las cosas no van a jalar, porque luego todo mundo va a querer traer sus libertades individuales que tú le fuiste quitando para supuestamente darle una libertad colectiva. ¡Qué paradoja! O sea, nos van convenciendo de que hay que seguir a alguien que sabe un chorro y que hay que ceder ante él. Y bueno, al final, dicen, bueno, ese sistema jala, pero solo cuando me conviene, porque una vez que ya te di las libertades colectivas y veo que me toca regresarte lo que te prometí y no te lo quiero regresar, pues encuentro una manera para no dártelo. Y eso es lo que te quería decir, porque finalmente, pues podemos hablar muy técnico si quieren y muy acá, pero creo que las cosas son como son. Pero entonces, ¿qué será? O sea, ¿será que la democracia como modelo y en la práctica no funciona? ¿O será que no se está haciendo como se debe de hacer? ¿Será que los ciudadanos a nivel mundial no nos estamos involucrando lo suficiente? Y yo creo que, o sea, que no podemos generalizar que es lo mismo la democracia mexicana que la de Escandinavia. Claro. Pero sí creo que es lo segundo. O sea, al final la democracia no jala porque pues los humanos... O sea, no es como una teoría ideal de Platón que ahí está en el cielo. Hay que ponerla en práctica. Pero nos va a ayudar el estimado público que tenemos una llamada, ¿bueno? Sí, buenas tardes. Buenas. Mire, el tema es fascinante. Una de las cosas que me preocupan muchísimo es que se gasta demasiado dinero y se ha gastado durante de esos tres sexenios muchísimo dinero en el IFE, en el TRIFE y en la otra institución. Y entonces, de nada ha servido porque los mismos partidos forman parte de los jueces y son juez y parte, porque son las mismas personas. Entonces, desde ahí no hay equidad. Y la segunda parte es que todos pertenecen a los grupos del poder. Claro. Y mientras que las grandes sociedades bien armadas, como Televisa y como todas estas instituciones que no permiten ningún diálogo con los demás y que es la única posibilidad de poder entendernos entre muchos, claro, en un solo momento, pues no nos dan esa oportunidad y además no les conviene. Claro. Exactamente. Pues así que mientras que no se arreglen esas dos cosas, pues no tendremos democracia, nada más tenemos puros engaños. Creo que tocaste el punto clave. Porque si te pones a ver, esto funciona en Estados Unidos también. O sea, ahorita agarraron a Obama con las manos en la lana, diciéndole a sus acreedores, o sea, las corporaciones financieras, oye, necesito dinero porque le estás dando mucho a Romney, o sea, al republicano, y necesito más dinero. O sea, la democracia que vivimos es monetaria, porque si no, no hay acceso a medios, no hay acceso a publicidad, si no, no pinto... Porque no puedo convencer a nadie desde una piedra. Entonces me tengo que subir al macho, sin agraviar, en el sentido de que finalmente tiene que verse como un líder perfecto, solemne. Y como no lo hacen con convencimiento, pues han hecho de las instituciones, que son intermediarias, como dices tú muy bien, estas instituciones de democracia y los medios de comunicación, que se acerquen cada vez más a la burocracia para que tomen decisiones y hagan la política pública desde un escritorio. Fíjate que yo he seguido la campaña de Obama, he recibido varios correos de la Casa Blanca, y créeme que estamos muy lejos de ellos, pero muy lejos. Todas las iniciativas de Obama y de su campaña con su esposa, el que le lleva la campaña, el señor Puddle, siempre están pensando en los demás, en los veteranos de guerra, en la gente grande. Perdón, no quise dudar en eso, sino lo que me refiero es que también está contaminada con los sobregastos de campaña aquí en China. Sí, digo, no estoy diciendo que sea lo mismo Peña Nieto que Obama, obviamente, ¿no? Ajá, no, perfecto. Pero ni las instituciones. No, es otra cosa. Estamos hablando como filosóficamente sobre la democracia, y que obviamente es diferente en diferentes lugares, valga la redundancia, porque hay diferentes niveles educativos. ¿Y cuántas cadenas de televisión hay en Estados Unidos? ¿Y cuánta libertad hay allá? No hay comparación. Aunque también entre más corporaciones, pues hay más formas de manipular. Pero bueno, eso sería otro tema. Agradezco mucho tu llamada, ¿eh? Absorben. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Benjamín Olivares. Gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. ¿Cómo ven lo que dijo Benjamín? Pues sí, estoy de acuerdo con que hay gastos excesivos para las campañas. Aparte de que, como bueno, como yo lo concluyo, lo que dijo es que sí, es una guerra más bien de mercadotecnia. Uh-huh. O sea, es claro. Todo mercadotecnia. El que tenga el mejor logo, el mejor símbolo, la mejor apariencia, para la persona también, si hay falta de educación, pues puede ser lo más llamativo para sí. Llegar a votar. Y también, bueno, también lo dijo muy bien Benjamín, ¿no? Las instituciones supuestamente ciudadanas a cargo de las elecciones en México han sido secuestradas por los partidos políticos. Claro. Las personas que están ahí liderando o presidiendo estas organizaciones, instituciones, tribunales, pues son personas con pasado político o con muy buenos amigos en algún partido político, muchas veces o casi siempre el partido que está gobernando o el que va a entrar a gobernar, ¿no? Pues porque son la oligarquía al final, o sea, y repito lo que dije, o sea, la institución quiere decir que integró las reglas, las normas, los valores de la cultura política de la ciudadanía. Entonces se quiere decir que son intermediarios, porque no nada más están en medio, en el sentido físico, es una oficina, que no es el Estado directamente, ni es una legión, supuestamente. Pero esa, tú confías en ella, porque ahí están depositado toda la cultura ciudadana y obviamente democrática, si es que hay. Pues es que nos han enseñado a que esté mal visto criticar al IFE. ¿Y por qué no podemos criticar al IFE? El que critique al IFE automáticamente se convierte casi casi en un enemigo del Estado. ¿Por qué? Aquí quiero criticar, no se puede, desde que somos colonia, ¿no? Claro. Pero la crítica, estimado público, realmente es dudar. Porque finalmente la duda es la base de la inteligencia. Y aquí nos da mucho miedo criticar hasta las figuras presidenciales, cuando en otras partes del mundo es parte de la democracia que se ríen de ellos de forma obviamente inteligente. Entonces, a lo que voy, estimado público, es que la institución que está ahí afuera y que obviamente se ha acercado mucho a la burocracia, como bien dice Carlos, también las llevamos dentro de nuestra psicología social. O sea, si tú no crees en tu mente que hay institucionalidad, pues no las vas a ver reflejadas afuera, aunque esté ahí en la oficina. ¿Qué quiere decir? Que la desconfianza es lo que decía Durkheim, la anomia. O sea, que tú crees que no hay respeto por nada y por ende rompes con esa comunidad simbólica de la cual formas parte y agarras para tu molino y del zaguán para mi casa. Entonces, ya para terminar, es que, bueno, los medios de comunicación, que paradójicamente tienen el nombre, que están en medio, pues para apuntarle el dedo a los que están en el poder y para tener el brazo por el otro, para supuestamente incluir, pues no nada más a sus clientes, pero a la gente con las que conviven, pues ahora no nada más fijan la agenda, sino que quieren que ganen ciertos candidatos para que oligárquicamente sostengan sus intereses. Entonces, por eso tú ves que Peña Nieto y también Josefina y también el otro, ¿sí? Pues presentan características que son vendibles para un medio de comunicación, que tú te van a hacer creer que en esos 3, 4, 5, 6 meses te lo venden como una figura mesiánica, ¿sí? Que obviamente, como dice María, es alguien pues que sí vende votos, en el sentido de que, oye, pues este se viste bien chido y quiero ser como él. Pero finalmente también los medios están participando en hacer del debate público uno inferior, porque acaban haciendo negocio del cuchi-cuchi. Entonces esto quiere decir que somos aquí cooptados, la República, por una bola de poderes fácticos, que tengo que decir, no es una conspiración, sino que realmente el fin justifica a los medios y ellos creen que como saben más y como estudiaron en Harvard, pues que a como dé lugar tienen que traernos esa forma de libertad, aunque se lleve de encuentro a la libertad individual y obviamente a la República, que es este lugar de assembly, de donde nos juntamos, pues para levantar nada más la mano, ¿eh? ¿Cómo ven esto? Pues sí, tiene mucho que ver eso que dices, ¿no? Querer llevar las... O sea, sí, pues nuestros gobernantes últimamente han sido personas preparadas, pues tal vez en instituciones que van en, no voy a decir en contra, sino más bien contra la corriente de la mayoría, de la situación de la mayoría de la población, ¿no? El presidente Calderón, tengo entendido que estudió en la libre de derecha, perdón, de derecho. Y y pues eso es reflejo, ¿no? Eso es reflejo de lo que estamos viviendo ahora y qué es lo que pasó, y eso que tampoco nadie ha hablado al respecto después de las elecciones. su candidata cayó a un tercer lugar, el partido gobernante cayó a un tercer lugar. ¿Habrá sido por el desempeño del señor? No, ¿verdad? Pues tal vez no, tal vez haya sido por la campaña. O habrá sido el Chapulín Colorado, Carlos. O tan poquitos muertos cubos, ¿no? O fue el Chupacabras. Sí. ¿Cómo lo ves tú, María? Pues ahora que pienso en todo lo que hemos estado hablando a nivel nacional y nivel internacional, creo que se ha perdido la esencia de lo que es ser un servidor público. Creo que ya es todo un circo derecha, izquierda. O sea, finalmente la inclinación política, si es izquierda, si es derecha, no tiene exactamente que ver con un fracaso o un éxito. Y es lo que tenemos que empezar a ver. O sea, el servidor público está hecho para servir. ¿Y qué se está haciendo? Se está haciendo totalmente lo opuesto. O sea, están empezando a tomar lo público como privado para quedárselo ellos, con sus amigos, con sus hijos. No es suyo, es de la nación. Y fíjate que, o sea, una de las cosas de la modernidad y obviamente la república es que tú le lograste sacar al Estado y al rey, pues, un espacio público para ti. Porque antes era todo privado, porque pues era el patio trasero del rey y del emperador. Entonces, cuando tú tienes el fin de la república, y se no se ha acabado, no vayan a creer que aquí estoy diciendo que ya no existe nada, ¿verdad? O sea, se está lastimando, hay que ser conscientes de eso. Pero cuando tú ya lograste hacer difusa la línea que divide lo que te pertenece para todos y lo que le pertenece a unos cuantos, que son minorías, ¿sí? Pues tú tienes una relación feudal, porque tú acabas teniendo, siendo sujeto de un grupo de gente que coopta, te utiliza, pues para que finalmente las relaciones públicas sea lo que te tienen que vender para convencerte de que es nada más una televisión lo que es tu libertad y que por ahí se va a transmitir 6 meses de, ay, mira, este te va a venir a salvar el 1 de julio. Claro. Entonces, esto lo digo porque siguiendo lo que dices, hay otra cosa que... O sea, México también forma parte de lo que se llama el capitalismo y de una cosa que el señor este que está en el poder todavía se llama el fundamentalismo del libre mercado. Y quiere decir que tú tienes que tener a fuerza, aunque no entienda la gente, ese sistema. Y si la gente no lo entiende porque no los educaste, porque no participan de forma cultural y económica, sí, México, pues finalmente dices, oye, bueno, pues yo tengo que tenerlo eso a fuerza, porque ellos ahorita no lo ven, pero algún día se van a dar cuenta que es lo mejor para ellos, como dicen la gente de ultraderecha, uh-huh. Como Federico Doring, el que dice, no, que les voy a limitar todas las libertades por su bien, paradójicamente. Entonces, esto voy porque hemos convertido, obviamente, la política, pues no nada más en un negocio, sino que el espacio público, pues tampoco lo estamos reclamando nosotros porque no sabemos qué decir. Y lo más fácil es pararnos en una plaza y empezar a insultar. Entonces, creo que tenemos que institucionalizar nosotros un discurso, una contrahegemonía, como diría Chantal Mouffe. Y eso quiere decir que básicamente tienes un discurso inteligente, pues no para pelearte, sino para decir, oye, pues también está esto. Como pasó con Loret de Mola y el representante 132, claro. Pues que lo dejó con la boca abierta, porque quería meterle grilla a lo que hacen los medios, y este señor no le prestó atención. No, pues se puso de pechito. A las emociones de este señor, y dijo, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que estamos haciendo. Y ya no vio para dónde, ya no vio para dónde hacerse. Yo creo que es muy valioso, yo creo que el movimiento Yo Soy 132 es auténtico. Me parece excelente que esté empezando a suceder después de que ya fue la primavera árabe, después de que están en Estados Unidos también pues luchando en contra del 1%, ocupando las plazas y todo. A mí me parece pues una ofensa a la ciudadanía cuando se ve la manifestación pública como algo... Desobligados. Sí, como ser un desobligado, un desempleado, sin educación. Nos han enseñado eso, pero finalmente el quejarte, el expresarte como un ciudadano, pues es un derecho y es una herramienta internacional del ciudadano y creo que no hay que desprestigiarla. Creo que más bien también los adultos que he tenido conversaciones acerca de lo del IFE y me ha tocado que... o me regañan, o me dicen que por qué estoy criticando al IFE, vean que está bien criticar, o sea, ver las áreas de oportunidad para saber dónde estamos parados y desde ahí empezar a construir. Son los pilares de la civilidad, la libertad de asociación y de asamblea. Esto quiere decir como yo decida hacerlo, obviamente no violento, Pero sí, como ya ven masas y dicen, no, es que la masa ya no es buena. Porque siguiendo con esta forma de democracia deliberativa, pues acaba siendo la imposición de una forma liberal de individualismo racional. Entonces, el que no llegue a eso, no se toma en cuenta. Entonces mejor dices, oye, somos nosotros contra ellos. Y por eso le construyes un enemigo al otro, ¿sí? Porque no tiene la racionalidad supuestamente que tú tienes. Pero paradójicamente no se la has dado. Entonces, muy fácil es ahora apuntar dedos al enemigo, que como chivo expiatorio, dices, no, pues es que ese no puede estar ni de chiste compartiendo conmigo el espacio público y mucho menos las libertades. Sí, yo retomaría en ese sentido lo que decía al principio del programa. La democracia es un proceso y en ese aspecto creo que el movimiento 132 no es que no haya funcionado, sino que solamente dio un primer paso gigante y espero que siga trabajando, que sigamos trabajando todos los que nos consideramos parte de este movimiento, para dentro de 6 años volver a ser parte de esta democracia, ¿no? De esta democracia a nivel electoral, ¿no? Espero que durante esos 6 años el movimiento 132 y otros movimientos que puedan nacer después de esto tomen esa iniciativa, no dejen de participar. No creo que vaya a bajar la intensidad, al menos la intensidad política, al menos en los próximos 6 meses. De aquí a diciembre vamos a ver muchísimas cosas. Y es por eso lo que te decía, ¿no? Es un proceso, la democracia es un proceso. Esto tal vez es el inicio para que en el 2018, ahora sí, retome. Pero te digo, toma tiempo. No, claro. No se puede cambiar el mundo en un día, ¿no? Roma tampoco se construyó en un día. Pues sí, pero nosotros vamos de mal en peor, ¿no? Aquí. Pues sí, lo lamentable es que perdimos una oportunidad histórica, increíble, para que nosotros jóvenes pudiéramos ver 6 años más un cambio y no un retroceso, ¿no? Bueno, pero vamos a tener cuchi 6 años. No, pues sí, eso sí. ¿Comentario final, María? Pues yo quiero decir que me parece positivo que sí he visto a la población educada, sobre todo clase media, clase alta, más involucrada, sobre todo en redes sociales, informándose, preguntando, y a mí eso sí me parece algo positivo. Me parece positivo que nos empecemos a preguntar si queremos seguir por el mismo camino, qué es lo que debemos de hacer, que nos empecemos a involucrar y sobre todo que no se olvide. O sea, que no se olvide lo que sucedió el 1 de julio. Perdón, ¿tenemos una llamada? ¿Sí? ¿Bueno? ¿Bueno? Bueno. ¿Sí, me escuchan? Sí, bienvenido. Bueno, referente al comentario que hacían mención de que mucha gente determina de que el protestar por una situación como ciudadano que no estás de acuerdo, efectivamente, casi la mayoría de la gente lo ve mal, porque en México estamos acostumbrados, no precisamente de hace 12 años, yo creo que de la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, de que protestaras en México por una acción te tomaban como que eras un subversivo o eras un contra del sistema. Uh-huh. Y no, y bien por esta situación del movimiento Yo Soy 132, porque abre parteaguas de lo que nunca había visto. Y simplemente yo les comparto, sin, a lo mejor ustedes han de saber, hace unos años en Francia, el gobierno determinó cobrar impuestos a los estudiantes que iban a hacer prácticas o servicio social. Fue impresionante, pero se paralizó totalmente todo el país de Francia. Claro. Y en cambio, tú ves una cosa como estas aquí en México y el mismo sistema, independientemente de quién esté en el poder, no están acostumbrados a eso. Claro. Están acostumbrados al viejo antiguo sistema de lo que ya conocemos. Pues ahora sí que del PRI, que es el partido que más ha durado el tiempo y que una protesta significaba un pleito, pero a guamazos y a palazos, ¿verdad? Pero ya cambió la cosa. Ya cambiaron las cosas, y favorablemente. ¿Realmente cambió? Un poco. Tiene un momento en que la sociedad pueda darle de vuelta a las reformas de las que no estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Y sobre todo, más que nada, ante todo, en la paz total, porque muchas las veces, las épocas de las revoluciones en México, cuando se acaban las palabras y no hay el consenso y el gobierno se cierra, estoy hablando en términos generales, llega un momento que la población se cansa y es cuando empieza a agarrar ya otras actitudes más agresivas, llámese la revolución, ya llámese la independencia misma, y infinidad de revoluciones que ha habido, ¿no? Pero yo, sinceramente, favorable para el movimiento 132 y sobre todo para crecer en pensamiento. Me gustan mucho los comentarios que hacen ahí ustedes. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y voy a tomar lo que dijiste. ¿Cuál era tu nombre? Perdón. Bueno, mira, finalmente, eso que está, esa algarabía, yo voy a proponer directamente que la energía, o sea, eso de que somos democráticos porque votamos, no, vamos a transformarnos en democráticos de verdad, que es participar en recuperar el espacio público, porque primero tengo que aclarar que respetar el espacio público no es socialismo, estimado público, por favor, no quiere decir que queremos un Estado grande, ni tampoco quiere decir que ataquemos al negocio, no sean ingenuos. Sino que finalmente tampoco podemos permitir que la vaca se siente toda sobre la plaza. Porque si no, no hay lugar para nosotros. Y esa vaca es la corporación privada, que es la que está manipulando a nuestros políticos de forma estructural y funcionalista en un fin justifica los medios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en vez de ir a creer que a quitarlos de forma marxista y a machetazos, hay que transformar esa energía ciudadana democrática, en sociedad civil, en una opinión pública participativa, como dice Carlos, con argumentos racionales, como lo han hecho algunos elementos de 132, para exigir lo que ya es nuestro desde el principio, ¿sí? Para prevenir que estos monarcas sigan diversificando su bolsa y de dinero y de poderes fácticos en supuesto afán de cerrar un hoyo con otro, ¿sí? Por cómo se ha puesto la política. Pero bueno, digo, finalmente lo que hay que salvar es la base, no las ideas, ¿no? Digo, si ya nos estamos matando por las estructuras, por lo que está debajo, y seguimos creyendo que es acá ideológico, pues nos vamos a caer del precipicio todavía hablando con lo ideológico, y ya no va a quedar nada más que un hueso pegado abajo, ¿sí? De la república que está obviamente puesta en entredicho. Pero bueno, esa es mi visión personal, tampoco quiere decir que se las voy a atragantar. Pues no, este programa pues tampoco promete ser fascista. Pero sí hay que tener cuidado con esa alianza privada, porque eso sí es fascismo. Y supuestamente todo es a favor de la libertad, paradójicamente. María Padilla, gracias por haber estado aquí. Gracias. Carlos Cepeda. Muchas gracias, Juan. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas, más otros escritos, entre ellos el libro El Asceta Moderno, que habla sobre esta realidad material de consumo de clase media, de bienes que no son finitos y que tampoco le podemos creer a los de izquierda en que esa puede ser la libertad, está disponible gratuitamente en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.